Los ministros de Berlusconi dimiten del Ejecutivo italiano y asestan así un duro golpe al gobierno de Letta. En un comunicado conjunto, los ministros han respondido a la invitación que les hizo su jefe de fila, Silvio Berlusconi, tras las desavenencias en el Consejo de Ministros en materias de fiscalidad y judiciales. Este fin de semana es de protestas a favor del aborto. La llamada Marea Violeta de este sábado ha convocado marchas en Málaga y también en Cádiz, donde una de las manifestantes, Patricia Amaya, explica algunas de sus reivindicaciones. La amenaza que están haciendo sobre todo es el restringir el derecho de las niñas de 16 años, que se lo eliminan. Y, por ejemplo, está reconocido para todas las enfermedades a partir de los 16 años. Tú puedes decidir si continúas o no un tratamiento y con la ley del aborto, pues eso se elimina y se recorta. Pues realmente lo que está en juego no es el derecho de las mayores de edad o de las menores, sino que es el control del cuerpo de las mujeres. El comité de empresa de Panrico va a seguir intentando mantener encuentros con la dirección de la empresa para tratar de evitar el ERE que se plantea sobre la factoría de la localidad cordobesa de Puente Genil. Es una de las conclusiones a las que se ha llegado en una asamblea de trabajadores que ha sido seguida masivamente a las puertas de la empresa. Más datos, Miguel Vallecillo. Los trabajadores temen muy seriamente por sus puestos de trabajo. Han celebrado una asamblea en la que han acordado seguir con sus movilizaciones e intentar negociar con la empresa el ERE que se plantea. De momento no hay acercamiento con los responsables de la marca. Fernando Rodríguez es el presidente del comité de empresa. Tenemos una preocupación que ahí mismo se está viendo a nivel de todo el pueblo, porque son 230 familias que le dan de comer aquí a la gente, y es uno de los sustentos más importantes que tiene el pueblo de Puente Genil. Tampoco entienden estos empleados por qué se han invertido casi 10 millones de euros en una empresa que ha aumentado su producción en los últimos meses. Los trabajadores aseguran que lucharán hasta el final por el mantenimiento de los puestos. El cine latino se ha impuesto en el palmarés del Festival de Cine de San Sebastián. La película Pelo Malo, de la directora venezolana Mariana Rondón, ha ganado la Concha de Oro. La producción española La Herida, de Fernando Franco, ha obtenido el premio especial del jurado. Y por esa misma producción, la española Mariana Álvarez ha recibido la Concha de Plata a la mejor actriz. En los deportes, partidos finalizados con presencia andaluza en primera división: Almería 0, Barcelona 2, Real Sociedad 1, Sevilla 1. Se está disputando en estos momentos el derbi en el Bernabéu: Real Madrid 0, Atlético 1, resultado al descanso. Finalizado en segunda división: Sabadell 3, Jaén 0. En el Gran Premio de Aragón de motociclismo, 9 pilotos españoles han copado los 9 primeros puestos posibles. Marc Márquez ha hecho pole en la prueba de MotoGP por delante de Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa. En Moto2, Nicolás Terol se ha hecho con la primera plaza, seguido de Esteve Rabat y Paul Espargaró. En Moto3, pole para Alex Rins, y con Maverick Viñales y Alex Márquez en la segunda y tercera posición. Son las 11 y 3 minutos. RAI. En el fin de semana.